mmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estamos al aire, che. Sí, estamos al aire. ¿Cómo estás? ¿Ya están en serio, posta? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien, Vic? Bien. Darío. Acá andamos. ¿Tenés una tos, Víctor, que es impresionante? Una tos terrible. Terrible. ¿Tenés tomadito el pecho? Tengo tomadito el pecho porque estuvimos tomando cerveza, festejando el cumpleaños número 25 de Neida, para aquellos que en latido preguntaban. 25 años, ¿no, mi amor? No la dechaba. Ahí sí, está. Sí. 25 añitos festejando. Y desde acá, desde Aguafuertes, quisimos venir un ratito antes. Igual siempre venimos un ratito antes. No todos. Hasta Camila vino más temprano. Hasta Camila. Y bueno, ahí trajimos unas cervezas para compartir, una torta ahí para compartir con los compañeros de Latido y con Neida, y juntos festejar el cumpleaños de la compañera. Bueno, qué bueno. Vení de festejo, entonces. Gracias, chicos. Y felicitaciones a Neida por su cumpleaños. Bueno, ahí está Camila. ¿Cómo andas, Camila? Bien, parece que... Vino que temprano. Vino temprano también con nosotros. Se trajo sus rodilleras, como siempre. Así que ahí estuvimos. Tengo un poco de tos. Terrible. Terrible tos. Y encima acá, te digo, hace mucho calor. Muchísimo. Sí, demasiado ya, ¿eh? Está fresquita afuera para acá. Está fresco. En el estudio, en la radio hace una temperatura, afuera hace otra, y acá en el estudio otra distinta. Y vamos con calor. Vamos con calor. Nos vamos sacando de ropita. Sí, sí, nos vamos sacando la ropita. No la vamos a estirar más, vamos a ir a la presentación. ¿Recuperaron la voz por lo visto? A ver... Ahí estamos, vamos. Allí va Monzón, el que lo marca de Ferrari. Mira Monzón. Monzón, que bien Monzón. Ahí está el que la dejaba para Medel. ¡Golazo! ¡Gol! Recuperaron. ¿Cómo está? ¿Qué pasó, Darío? ¿Qué pasó? Ahí va. No juguemos con los cablecitos, por favor. Por favor, no juguemos. Bueno, queríamos hacerte este humilde homenaje, Darío, a vos. Está bien, es bueno que recuperen la voz de vez en cuando, porque venían calladito la boca. Pero ¿viste? Bueno, después de las dos pérdidas en el verano, es bueno que recuperen la voz. Verano. Yo en el verano estaba en la pileta. No. Estaba, no sé dónde estaba. Pero está bien, está bueno. La verdad que verte feliz, a uno en el fondo lo pone feliz también. Igual, esto también va dedicado... A nuestro compañero que no vino, Mariano Zurita, también hincha de River. Por supuesto, y el domingo vamos a la cancha con Sumas, así que estamos cada vez más firmes en esta historia. Está bien, vámonos. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa.

fuertes rockeras. Aguas. Aguas fuertes. Aguas. Rockeras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuertes. Aguas. Rockeras. Fuertes. Rockeras. Aguas. Aguas. Fuertes. Rockeras. Aguas fuertes, rockeras. Continuamos en Aguas Fuertes Rockeras, siendo las 22 y 19 horas. Último programa. Último programa de Aguas Fuertes Rockeras. Estamos tristes pero contentos. Está bien. Casi que no lo notamos de que es el último programa. Se cierra un ciclo. Está bueno poder cerrarlo en presencia, ¿no? Sí, no, está bueno, está bueno. Está bueno esto de terminarlo con alegría también, ¿no? Así es, así es. Bueno, llegó un mensaje de texto al 15-61-54-0359 y dice: che, dicen que Víctor tiene el bicho seco. Y lo firma Seba. Apa, mirá vos, Sebastián. Bueno, mirá, estaría bueno que lo aclare, porque yo no entiendo bien qué es lo del bicho seco. No, yo tampoco. Solo él lo entenderá. Internas de él solo, porque ni siquiera es una interna conmigo. Pero yo no lo entendí. Estás involucrado de alguna manera, me parece. Parece. La otra vía de comunicación es 466-6559 para comunicarte directamente con el programa. Nos podés llamar, dejar un mensaje, salir al aire y todo esto. Así es. Por internet tenemos alguna página, correo electrónico. Un correo electrónico. Si quieren mandarnos mensajes, mándenlos, porque capaz que alguna vez los recibimos. Aunque Aguas Fuertes Rockeras termina esta noche, es www.aguafuertesroqueras.com.ar, creo que es así, yo qué sé, o aguafuertesroqueras.com.ar. ¿Arroba nada? Arroba, no sé. No me acuerdo. Bueno, entren al blog, busquen www.fmmoreno.com.ar, ahí entran y van a encontrar un link que dice Aguafuertes Roqueras, ahí pueden dejar sus mensajes, sus comentarios. Que en la semana vamos a estar juntando nuestras cosas, así que por ahí podemos leer el comentario. Y si no, tienen el Fotolog, que es www.fotolog/aguafuertes-r. Wow. Y un montón. Así que ahí hay algunas fotitos, un poco de la historia de este Aguas Fuertes, rockeras. Como se habrán dado en cuenta, hoy viernes 26 de mayo es un para marzo. Nosotros es un marzo, es un viernes bastante especial, porque se ha cumplido este miércoles pasado, miércoles 24 de marzo, un nuevo aniversario de aquel golpe militar que se ha ocurrido en esta Argentina que vivimos, que parece que no es la Argentina de ayer, también es la Argentina de hoy. No podemos decir que sea la Argentina de siempre, esperemos que no. Esperemos que no. Y por eso arrancamos leyendo un extracto de la carta de Rodolfo Walsh. Sí. Para, bueno, recordar y empezar a seguir teniendo memoria de estos hechos siniestros que tuvimos en la historia de nuestro país. Así es. Y a lo largo del programa vamos a estar recordando un poco más de esta fecha y... Estuve esta tarde, con el poquito tiempo que tenía, buscando algunos audios, tratando de armar algo como para ver qué cosas pasaban, qué cosas se decían en aquellas fechas, ¿no? En aquel periodo que duró la dictadura militar, que no es el proceso de reorganización nacional, como se sigue diciendo. He escuchado, he visto en algunas escuelas que hablaban de proceso, no hablaban de dictadura, que son dos palabras totalmente distintas, con connotaciones distintas, con fuerzas totalmente distintas. Sí, salvo que se abre de un proceso de aniquilamiento de la juventud y la resistencia de esa época, ¿no? Sí, seguro. Así que vamos a estar compartiendo algunos audios, mucha música, ando con todos, sí, ando con todos. No los saludamos todavía a nuestro operador estrella, Martín López. ¿Vas a extrañar venir todos los viernes a operar Aguas Fuertes Rockeras? Un montón, dicen. Le duele el corazón, mira. Sí, no. Mira, se está pasando el pañuelito, parece que le llora la nariz. Sí. Así que compartan con nosotros. Los invitamos a que manden mensaje, que nos cuenten si estuvieron participando de algún tipo de actividad en alusión a esta fecha, si estuvieron en la marcha, en los barrios. En los barrios. Así que cuéntenos un poquito qué va a pasar, qué les pasó en esa fecha. Por ahí haya gente que haya vivido el proceso. Yo era muy chiquito cuando estaba... Perdón, dije proceso, qué malo mío. Proceso de aniquilamiento. El proceso de aniquilamiento. Yo era muy chiquito, yo la verdad es que nací en el 81 y nací en plena dictadura, pero no, la verdad no tengo un registro de eso. Pero tal vez haya gente que nos esté escuchando y que sí, y pueda acercarnos a algún comentario. Estaría bueno que... Bueno, todo aporte es bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces vamos a continuar de la siguiente manera. ¿Les parece? Sí, nos íbamos a escuchar el audio que preparaste. En un ratito. ¿Y ahora con qué vamos? Ahora nos va a mandar algo el operador. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Vamos con un poquito de agenda, ¿qué te parece, Darío? Dale. Para saber qué es lo que está pasando. Bueno, si ya sabemos que pasan pocas cosas, ¿no? Debido a la falta de lugares, pero bueno, el rock sale, ¿no? Sábado 27 de marzo a las 4 de la tarde, Mantra Pumba. Así es, va a estar tocando Púncreas, Disconforme, El Parieté, Gente Enferma, Pipoca. ¿Sabes lo que es la pipoca? No sé qué es la pipoca. La pipoca le dicen al pochoclo. Al pochoclo, el pochoclo, claro, inflado. Claro, porque hace pic, poc, poc, poc cuando empieza a hacerse, viste, que revienta. En la zona de, no sé, yo lo escuché por allá, por Misiones. En la zona de aquella. Bueno, ¿qué más? En Crateico, ¿así? Y más bandas, queremos ver esa banda, loco. Sí, toca... sí, estamos con muchas ganas de ver y más bandas. Esto, bueno, es en la Plaza Las Carretas, Belgrano y Uruguay, a pasos de la estación de Moreno. Sí, la plaza que ya conocemos todos. Sí, así es, el sábado 27 de marzo a las 11 de la mañana también en Plaza Las Carretas. Bueno, dicen que va a haber creación de un mural, estampamos en tus remeras, bandas en vivo y todo por el mes de la mujer. Che, un mes, loco, ¿no es medio largo? Nosotros no tenemos ni un día. Yo ya hice el comentario que debía, sí, la semana pasada, pero esta semana no lo voy a volver a hacer, disculpen. ¿Te retaron? Sí, Martín. Ah, bueno, sí, ya vamos con la tanda. Tiramos un par de fechitas más y listo. Sábado 27 de abril también a las 20 horas va a estar, de marzo, perdón, va a estar tocando de abril a las 20 horas en la Morena Bar, Alcorta 395, esquina Buchar, esto es Moreno Norte, con una entrada de 5 pesos. Les recuerdo, mañana sábado 27 de marzo de abril a las 20 horas en Morena Bar. De marzo a abril. De abril se llama la banda. Sí. Nunca Digas y Rosario Negro en Terrazas de Álvarez, mañana sábado 27 de marzo a las 22:30. Esto queda en Avenida San Martín y Cándido Moreno. Sí, nos estuvieron visitando los chicos. Bueno, ¿vamos a la tanda? Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Anotá.

cortala con el sufrimiento, loco. Es una historia de amor y ya, todas son iguales. Sí, son todas iguales hasta que te toca vivirla. ¿Y pudiste ir a despedirla? Sí, fui. Las despedidas son unos dolores dulces. Pero igual no me gustó cómo nos despedimos. La última vez que la vi, sus labios daban rocío y no bebí. Continuamos en Aguas Fuertes Rockeras, ya cerca de las 23 horas, faltando aproximadamente 15 minutos. ¿Qué hora es? La hora es 10 horas 43 minutos. Es gangosa la prima de Camila. Y fea, sí, obviamente, y es más fea. Pero vos te la quedas, dijiste. Yo me la voy a quedar igual. No hay problema con eso. Camila quiere decir las vías de comunicación, ¿no? Parece que no quiere. Viene, se asoma, nos hace señas. Es tímida todavía. No se dio cuenta que es el último programa. Que aproveche ahora porque si no... Pero ya está, Camila, basta. Ya te juego. Ahí está, sí. Las vías de comunicación son... para mensaje de texto al 15-61-54-0359 o llamando al teléfono de línea al 466-6559. Ahí está. ¿Qué les pareció Radio Teatro? ¿Se acuerdan cuando lo hicimos? Hace allá, por el tiempo, un montón. Hace un montón ya. Hace un montón. Sí. No, ¿no te gustó, Facu? Ah, no, no estabas. Cierto. ¿A dónde estabas? En Granadilla. En Chivilcoy. ¿Te habías ido? No me acuerdo, qué sé yo. Ahí está. Bueno, un gran aliado. Pero venías a Guajor desde vez en cuando. No venía, me parece. Qué ortiva. Qué ortiva. Me pagaban más en el otro programa. Me pagaban más en el otro programa. ¿Con qué te pagaban? Ah, no sé. Es un arreglo entre nosotros. Está bien. Les contamos para aquellos que quieran salir este fin de semana y encontrarse con algunas actividades. Mañana, sábado también, como las fechas anteriores. Parece que hay muchas fechas. En el Parque Cultural en San Antonio de Padua, esto es Rivadavia 3850, va a estar tocando el Jaguar en Padua. Ahí enfrente de la estación, muy cerquita, un lugar muy lindo. Muy lindo. Acá hay otra fecha, el domingo 28 de marzo a las 6 de la tarde toca Cusifae en Frida Bar. Esto queda en Italia, 1220 esquina Ayacucho, San Antonio de Padua también, a 3 cuadras de la estación. Ahí está. Sí, no es 3 cuadras, son menos, hay una cuadra y media. No sé quién puso 3 cuadras, pero es una cuadra y media, ahí nomás, en Frida. ¿Conocés Frida? Sí, conozco. ¿Qué fuiste a ver? Ustedes no tocaron, ¿no? ¿No tocó nunca ahí? No. Acá hay otra fechita más. Toca Distaff en Funky Bar. Esto Ajá. es el jueves primero de abril. No tengo idea qué día acá, ¿eh? Semana esto Santa. Esto es a las 22. Jueves primero de abril, ¿qué día cae? Jueves primero de abril. Bueno, estoy leyendo y no me coordina, boludo. Semana Santa, ¿viste? Ahora me tocó a mí. Semana Santa. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer Semana Santa, Darío? Lo mismo de siempre, en casa. Bueno, ahora en realidad Semana Santa vamos a trabajar con la huerta, en realidad. Ajá. Vamos a trasplantar algunas almácigos y, bueno, seguir. ¿Comés carne en Semana Yo Santa? Yo un asado me voy a hacer, boludo. Espero Semana Santa para eso. ¿Sí como carne? Como poca carne durante el año, pero si cae justo en Semana Santa... Más rica. Claro. Más rica, claro. ¿Qué cosa, no? Eso, esta cultura que se impone ante las demás que te dicen... Oh, viene Semana Santa, están todo el mundo... Pascua, se viene comprando Pascua, atún. Comprando pescado. Y la presidenta diciendo... Tenía el puestito ahí puesto detrás de... De casa de gobierno y fue a comprar ahí pescado y lo bueno que es el pescado, aparte de comer cerdo, ¿no? ¿Te acordás que el año pasado con la gripe A decía que era bueno para. Porque mejoraba el rendimiento sexual? ¿Y se lo recomendó el marido? No sé. ¿O al amante? Para mí que se lo recomendó Duhalde. ¿Vos decís que Duhalde y la presidenta? Y. Upa. Ahí está. Vamos a continuar con más música, haciendo alusión a este 24 de marzo, porque hoy casi toda nuestra música tiene que ver con esta fecha. Vamos a escuchar Pulse Móvil.

en este acto que sirve para darle la verdad y la memoria al lugar que merecen, vamos a recordar. Hay y ha habido quien creyó y cree que asesinando personas, asesina también los pensamientos y los sueños, que a veces son palabras y a veces son silencio. Quien así cree, en realidad teme. Y su temor ha sido el rostro del autoritarismo y la arbitrariedad. La memoria no es voltear la cara y el corazón al pasado. No es un recuerdo estéril en el que había risas o lágrimas. Nuestros más antiguos nos dicen que la memoria es una de las 7 guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras 6 son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, el amor. Por eso, la memoria funda siempre en mañana, y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas, y que las alegrías, que también las hay en la memoria colectiva, sean nuevas. La memoria es, sobre todo, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida, pues la memoria también se guarda en el juego, la música, la comida y el baile. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida, y quien no tiene memoria, está muerto. Contame un poco, Darío, ¿qué es eso que leíste? Esto es una síntesis de una carta que mandó el subcomandante Marcos, y es una pequeña síntesis que he hecho. Mirá, qué lindo. Está muy bueno, muy bueno. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno. ¿Llegaron mensajes? No, le quería preguntar a Darío qué tema quería escuchar después de este texto que leíste. Y bueno, para mí Cráneo Candente, de Hermética, ¿no? Sí. Vamos a escuchar ese tema y después volvemos. Dale. We'll be right back.

como siempre, gracias Seba por participar de este programa con tus mensajes. ¿Qué hiciste el 24? ¿Qué hice el 24? Sí, estuvimos de joda, ¿te acordás del 24 de diciembre? ¿Eso fue de Navidad o Año Nuevo? Creo que no, fue año nuevo. Cuando... Año Nuevo. Yo hablaba del 24 del corriente mes. Bueno, no. Bueno, lo que hice fue una actividad con consumas en casa. En realidad estuvimos haciendo como un reino mágico y salimos a buscar por el bosque. ¡Qué lindo! Sí, plumas para colgar en las ventanas como una forma de defender al reino. Ajá. Y estuvimos todo el día con esa actividad, juntando plumas y después armando con lanas, piedritas, cerámicas, chauchas de los árboles, bueno, cosas para espantar el mal. Fue una actividad... La pasamos muy bien, en realidad. Bueno, era una boludez lo que voy a decir yo, entonces no digo nada. Qué lindo poder compartir con tu hijo una actividad así. Sí, la verdad que la pasamos muy lindo. Además, lo que pensábamos que iba a ser fácil, encontrar 8 plumas, porque siempre vemos plumas, en realidad sí es una tarea de todo el día y estuvimos muy concentrados en ver plumas. O sea, fue poner los ojos porque se mezclan en el bosque con todas las cosas que hay tiradas ahí, pero fue interesante. Qué bueno. Yo, respondiendo a lo que decía Facu, este miércoles que pasó estuve en el barrio, en mi barrio, en el barrio La Perlita, en el barrio San José. Porque está ahí, está el límite, uno no sabe si es La Perlita o San José, algunos dicen La Perlita, otros San José. Estuvimos en la plaza que se pasa, también estuvo Facu ahí, estuvo actuando junto con nuestro operador estrella Martín. Y fue una actividad muy linda, una actividad que se organizó con un ciclo de actividades que Martín la semana pasada había comentado. Los chicos de La Murga, cuando vinieron hace 2 viernes atrás, también habían comentado de que estaban en este ciclo de actividades, y la pasamos muy lindo porque se hizo en la plaza un evento con un escenario, con decoraciones, muchas banderas. Los chicos tuvieron la oportunidad de pintar, se sentaron los más chiquitos en las mesas con pinturas, estuvieron pintando, había información, muy muy lindo, estuvieron actuando algunas murgas, la murga del barrio para el cachetazo, otra murga más. Una murga que se llamaba Maranata. No, Maranata. Así. No es Maranata la pinturería, ¿no? Auspició. Los dragones de San Carlos también estuvieron. Bien, sí, bien ahí. Y después tocó la guitarra un chico, Dieguito, lo acompañaba una melódica, esas flautas que son con teclado y una manguerita donde uno sopla, y bueno. Que no es para medir el alcohol, ¿no? No. Estuvo muy lindo, me gustó mucho. El flaco ese me gustó. Lo hacía re sentido. Tocaba muy, muy lindo. Y un tema que hizo para la vieja. Y para toda la gente que dijo él que no, que le faltaba el padre, o que el padre no se hacían cargo, los padres, no sé qué onda, pero estuvo re bueno. Muy, muy lindo, la verdad que me encantó el loco ese. Sí. Hay que invitarlo acá al programa para que venga. Estaría bueno, sí, estaría bueno, sí, seguro. El problema es que es el último programa, Facu, bueno. Así que no lo podamos invitar. Lo podemos llamar por teléfono ahora, de última. Estaría bueno. ¿Tenés el teléfono? Vamos a ver si la producción afuera nos puede conseguir el teléfono. Sí. Diego que es uno de los participantes de esta Casa de Jóvenes, que fue una de las organizaciones del barrio que impulsó esta actividad. Estuvieron trabajando muy duro. También estuvo tocando una chica de oriunda de Mar del Plata, pero que vive en Capital, que se hace llamar Señorita Aquí, que hace una música linda y rara a la vez, que hace mucha improvisación, hace temas en francés, todo muy lindo eso. Bueno, las murgas que salieron a hacer una recorrida por el barrio. Che, qué bueno, y la gente del barrio se enganchó. Mucha gente, sí, mucha gente en el barrio, mucho movimiento. También estuvieron la gente de Catonas, de Sicuris. Muchas chicas. Que hacen un espectáculo muy, muy lindo, la verdad. En lo personal, a mí me encanta lo que hacen ellos. Y la gente respondió muy bien. Había en la plaza muchísima gente, hubo muy buena convocatoria. Recordando, ¿no? ¿Qué había pasado en aquel 24 de marzo de 1976, ¿no? Qué bueno poder recordar en el barrio y que sea a través de una fiesta, ¿no? Y que el barrio pueda recuperar las plazas, que puedan recuperar las calles. Que bueno, que es un proceso que se viene dando de una época hasta ahora y hay que celebrarlo cada vez que se hace. Es muy interesante. Seguro, es importante acercarse a una marcha como es la que se organizan todos los años hacia la Plaza de Mayo para repudiar este hecho, que muchas organizaciones lo hacen. Esto tiene que ver mucho con la militancia y la lucha popular, pero también está bueno esto que vos decís, recuperar las plazas, recuperar el barrio, aprender a recordar, a buscar su identidad, ¿no? Como barrio en estos lugares. Sí, el encuentro popular a través de la fiesta, la alegría y recordando un hecho doloroso, pero que a la vez se transforma, se transforma con otra energía que, bueno, les van dando los chicos que se van sumando a estas propuestas y la gente grande que acompaña. Está muy bueno, la verdad que me encanta. Y también estuvo tocando Facu. No seas así. Yo quería discernir en lo que vos estabas diciendo. Para mí, es más importante, por ejemplo, estas movidas barriales que se hacen que la marcha oficial, digamos, que se hace en la Casa de Gobierno. No sé, es mi opinión. No, sí, allá, seguro. Allá están así arriba diciendo, bueno, déjalo que se desahogue en un rato. Total. Pero no pueden decir de la gente que está acá en el barrio, por ejemplo. Porque no nos ven. Igual yo decía que tiene la misma importancia esto del barrio, que está bueno, no solo eso. Sí es importante para aquellos que van por ahí, hay gente que le gusta ir todos los años a la plaza y tal vez organizan una fecha en su barrio, acá en el centro de Moreno hubo muchas actividades, pero no un 24 de marzo, porque el 24 de marzo generalmente se moviliza hacia Plaza de Mayo. Y a mí me pareció re importante que un 24 de marzo se haga en el barrio. Está bueno porque la gente que por ahí no tiene la posibilidad de ir a la movilización por distintos motivos, ¿no? Tengan ahí, a ver, hay ruido en la plaza del barrio, ¿qué está pasando? Y además la gente que va a Plaza de Mayo es gente que ya está movilizada, que tiene una conciencia más cabal de lo que fuese hecho. Por ahí hay otra gente que está más... en lo cotidiano, inmerso en el mundo cotidiano, que le impide de algún punto poder llegar a determinadas cosas. Y bueno, estando en el barrio, le llega más fácil y lo puede captar desde otro lugar, sin que lo baje un medio de comunicación o de incomunicación, sino que bueno, es lo que palpan otros vecinos y la juventud del barrio. Y eso es muy bueno, está re bueno. Bueno, igual entre todos creo que construimos la memoria, entre los que van a la plaza, entre los que estamos en el barrio, entre los que estamos con nuestros hijos. Sí, en el que va a trabajar. Sí, es con todos. Con todos. Hay un compañero de la escuela que estábamos hablando así de los gobiernos y el tipo le dijo al profesor, no sé, esté el gobierno que esté, yo tengo que seguir laburando como perro, 12 horas por día, 15 horas por día, ¿no? Y tiene razón. En cierta forma es su razón, ¿entendés? Como que es la realidad que tiene él también. ¿O no? Sí, es parte de su realidad. Es parte de su realidad. No te digo que está mal lo que dice, pero es su realidad y el chabón trabaja 15 horas por día. Sí, bueno, no tiene tiempo de ocuparse de nada, creo yo. Una persona mayor igual. Igual laburar 15 horas por día es como un trabajo esclavo. Entonces, sí. Sí, o sea, si le ha tocado en todo momento, la verdad que es como lamentable. Y sí, claro, a mucha gente le toca duro, pero por ahí el tema es, bueno, a ver, ¿qué pasa detrás de esto? Porque en algún momento te escuchás algo.

miedo a decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. De Galeano me decías que de era Galeano. Ese. ¿De qué sí, libro? Sí, sí. Es la de Memoria 2. Memoria del Fuego. Memoria del Fuego. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema que no tiene nada que ver con... Pero vamos a escuchar un folclore, ¿no? Epa, qué bueno, en Aguas Fuertes Rockeras un folclore. Sí, un folclore que, si bien la letra no tiene nada que ver, pero el folclore sí. El folclore en sí, sí, ¿no? Pero claro, dale nomás. Así que bueno, estoy eligiendo ahora un tema al azar, así de Tomás Lipán. ¿Qué te parece? Me encanta. Así, tranquilo. Dale. ¿Vamos? Vamos para Jujuy. Pobrecito el carnaval, la vida le da mal. Solito y puntual, trajinando risa y llanto. Bailando, la albahaca ya está marchita. Si no machan a las viejas, nos quedamos sin chinitas. Si no machan a las viejas, nos quedamos sin chinitas. Temen la caja chayera. Yo soy cantor avenido. Cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Trajinando risa y llanto. Sigue la muchacha, la vieja no pierde el ojo. Yo me le hago el distraído, pero me quema el antojo. Yo me le hago el distraído, pero me quema el antojo. El diablo me dio un consejo, que yo no puedo seguir. Búscale a la vieja un viejo, solo así podrás vivir. Búscale a la vieja un viejo, solo así podrás vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Trajinando risa y llanto. Trajinando risa y llanto. Trajinando risa y llanto. Trajinando risa y llanto. Escuchábamos el avenido Tomás Lipán. Bueno, vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Che, y... pero qué bueno esto de aire jujeño en la radio. Sí, otra onda. Otra onda. Así que bueno, vamos a la tanda y después seguimos más. Va en la última media hora de Aguas Fuertes Rockeras. Y... Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.

Y también todo puede ser rock. Sí, sí, yo creo que el rock está dentro del folclore, así es. Sobre todo en esta última época que se ha fusionado mucho la música. Mucho. Se ha fusionado muchísimo el folclore con el rock, el candombe, el reggae. Y se han encontrado nuevos estilos dentro de esa fusión, que también son rockeras. ¿No, Facu? ¿De qué están hablando? No, no. Sí, qué sé yo. Igualmente la gente tradicionalista no opina lo mismo con esto de la fusión. Es así. Es la realidad. Ajá. Pero no, eso. ¿Eh? Claro, son los que plantan soja, dice claro, el operador. Sí, el operador. Bien ahí, el operador. Bien ahí, bien ahí. Pero no sé hasta qué punto lo van a poder sostener. Ya está, viene, ya, se... ya, ya. La nueva camada del folclore ha incorporado instrumentos rockeros, se puede decir. Sí. Instrumentos. Y la nota nueva también, ya había varios con instrumentos ahí que ya excedían el folclore tradicional. Sí, aparte esto de la creación de nuevas letras. Hoy Facu me preguntaba por un tema que se llama Te voy a contar un sueño, que es de Jacinto Piedra, que también lo realiza Vislumbre del Esteco, que tiene un es como una camada de distintos folcloristas que vienen con una cuestión muy cargada de lo que es el nuevo folclore, ¿no? Esto de, bueno, hacer denuncias sociales y también la incorporación de este nuevo sonido. Y van como rockeando un poquito. Ahí, Facu tiene un tema ahí de Vislumbre del Esteco. Vamos a ver si podemos escuchar un poco este nuevo folclore. Sí, y esta gente es de Santiago del Estero, ¿eh? Y muy aceptada en el ambiente también tradicional. Y muy influenciados por Castaneda en un punto. Mándale play. Ya los locos, los efectos que meten. Mucha pedalera ahí, sí. Pero estructuralmente no deja de ser flore. Ay, amor, ¿dónde estás? Cierta bruja bailando no ha querido alcanzar. En Gualicho está el canto, yo sé que te encenderás. Ahí escuchamos un poco de Vislumbre del Esteco. Esta nueva banda, nueva vieja en realidad. Sí, en realidad ya se separaron. Se separaron y se volvieron a juntar. ¿Y el cantante no es que se hizo, que hizo un disco solista? No, Vislumbre sigue tocando. Ah, como pasa en muchas grandes bandas, que pasa en Los Piojos, pasa con Soda Stereo. Bueno, ¿qué? Se separan las bandas y van formando nuevas bandas. Sí, pero bueno, Vislumbre sigue estando, siguen teniendo su identidad, por decirlo de alguna manera. ¿Estás buscando más temas, Facu? No, ya fue, ya está. Ahí estamos. Seguimos con Aguas Fuertes Rockeras. Ahora sí. Pasamos a nuestra vieja cortina. ¿Vas a extrañar esta cortina, Facu? Mucho. Sí, la verdad que sí. Como uno extraña la anterior, digamos, ¿no? La de la vela. Cae gente a la radio. Termita y Rosario Negro. Ahí están los chicos. Qué grande Rosario Negro, ¿eh? Se están presentando mañana. Sí. En... mañana Francisco está Álvarez. Por ahí. En Terrazas de Álvarez. Junto a Nunca Digas. Esto queda en Avenida San Martín y Cándido Moreno, frente a la placita nomás, ahí al toque. ¿A qué hora? Terrazas de Álvarez me suena como que es imponente el lugar. Esto es al aire libre, sí, es a las 22:30, Darío. Bueno, gracias. O sea, mañana. ¿Será en alguno de los country tantos esos que ya pusieron en Álvarez? No, es ahí en la placita. Bien. Suena importante como el Terrazas de Álvarez. Sí. El Terrazas Fiestas de Los Simpsons. Sí. Sí, yo hace poquito fui una para vos, Termita. fui a una terraza a escuchar a unos músicos. Que, por cierto, mañana va a estar... acá está, perdón. Acá lo encontré. Dice, fiesta de la vaca, inauguración de la sala de ensayo Centro Cultural La Vaca Cubana. Esto va a ser mañana, 27 de marzo, desde las 22 horas. Va a estar tocando Pablo Merletti, un trovador que ha estado por acá, por el estudio de F. Moreno. Hace muy poquito nos acompañó en Aguafuertes contándonos de una fechita que tenía en la Casa Frida, que tuve la oportunidad de ir. Por eso me acordé, porque fue en una terraza. Y muy linda la música que hace. A mí particularmente me gusta mucho. También va a estar tocando chirigotas, que se denominan como escafiestero. País aborigen, como música latina. Que estuvieron la semana pasada acá. Que estuvieron con nosotros, acompañándonos, sí. Y La Pili, que es una banda de cumbia de La Perlita, una banda muy buena, muy buena, que nos estuvo acompañando en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga hace unos meses atrás, en unas grandes fiestas. Les contamos entonces que mañana 27 de marzo desde las 22, con una entrada de 3 pesos, birra 8, fernet 12, buffet, pancho y pati. La dirección es Perú 2174, entre Larralde y Juan 23, a 8 cuadras de la estación de Moreno. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con algo usted misma y terminás haciendo con un par de papas una lámpara. Con palabras llenamos así, tus ojos de imágenes. Un centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Rockeras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. Como les contaba al principio del programa, hoy a la tarde, en el tiempito que pude hacerme, estuve navegando por el ciberespacio, buscando algunos audios en alusión a este 24 de marzo, y me encontré con unas cosas raras. ¿Con qué te encontraste, Víctor? Contanos, dale. Me encontré con publicidades que se hacían en la dictadura militar, esto de lo nacional no sirve, compre importado. Entonces había un señor con una silla así, que se acercaba, tocaba la silla y se rompía, porque la industria nacional en ese momento se había desvalorizado, y no es casual que se hayan hechas estas propagandas, porque no solo provocó la desaparición de 30.000 personas, sino también la desaparición de la identidad del trabajo, esa identidad que tanto costó con luchas, con vaciamientos de empresas, con pérdidas de muchos derechos, con cosas que se fueron cerrando en la década del 90 con los gobiernos de Carlos, y que terminamos vendiendo las empresas públicas que teníamos, ¿no? Y entre otras cosas que estuve viendo, me encontré con unos audios y haciendo un poco alusión a esa fecha, pero también sabiendo que estamos en este 2010, año del Mundial, me encontré con algunos audios muy particulares que tienen que ver que cómo se difundía el Mundial de 1978, aquí en Argentina, en plena dictadura militar. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. El país todo vivió hoy al ritmo que marcó la iniciación del Campeonato Mundial de Fútbol. Asistieron al acto los miembros de la Junta Militar, Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante Emilio Eduardo Macera y Brigadier General Orlando Ramón Agosti. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero, por sobre todas las cosas, es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. Y sacuden un poco las paredes gastadas y siento las preguntas de tu voz. En tanto, este como tal, es un incógnita el desaparecido. Si no me apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Y si estoy cansado de gritarte, es que solo quiero despertar. Estás escuchando Aguafuertes Roqueras por FM Moreno, estación de música. Bueno, ahí estábamos escuchando ese audio. Ese audio, problemas técnicos con los cables. Hay muchos cables, muchos y cables. Muchos papeles arriba de la mesa. Y se dificulta un poco la tarea. Sí. ¿Qué te pareció, Darío, esos pequeños audios que encontré? Bastante bueno. Yo qué sé, ¿qué se puede opinar de esos audios? No hay mucho para decir. La verdad que... nada, faltaba Mirtha Legrand y estábamos todos, o sea, no sé. Sí, sí. Pero hablando de fútbol no la veía, pero... No, por supuesto que no. Justo... ¿Se acuerdan cuando Mirtha Legrand dijo en una de los almuerzos que tiene? La gente que dice... no, pero los desaparecidos ya pasaron de moda. No sé si lo vieron. Que justo había una mujer, que no sé quién era, que era... hermana de un desaparecido, y se armó un bolonqui bárbaro en el programa en vivo por un comentario de fascista Legrand. Sí, podemos esperar muchas cosas de ella. Lo real es que pasaban estas cosas y bueno, cómo había que cambiarle la cara a esta Argentina que estaba siendo masacrada, saqueada, muchas cosas. Y me encontré, bueno, con estos audios que estaba un gran defensor de la dictadura militar, que fue José María Muñoz, que él hablaba, bueno, esto de la Argentina, somos derechos y humanos, acá no pasa nada, cuando muchos medios que venían a cubrir el mundial se encontraron con una realidad que no la tenían, porque de Argentina no salía esa información, más allá por aquellas personas que pudieron exiliarse. Entonces empezaron a ver qué pasa acá. Y otro audio que no estuvo ahí, de Ardiles, que fue técnico de Racing, que estuvo mucho tiempo en Inglaterra, decía, yo que pensaba que era uno de los más vivos, porque tenía estudios a comparación de mis compañeros, decía, ¿por qué me vienen a hablar de eso? ¿Qué me quieren decir esto? O sea, está mal el comunismo. Era todo, ¿cómo se fue creando una imagen alrededor de un mundial, de tratar de poner entre los buenos y los malos el comunista y el que defendía la patria? Y encontramos muchas cosas de esta, donde en un mundial se presentaban en la televisión, en las radios, se presentaban muchas estas presentaciones. Está viendo el mundial, está con nosotros presente la cúpula militar, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de más que nada de una foto donde está Massera entre medio de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, ¿no? En su programa clásico que tenían. Y bueno, me acuerdo más que nada de la foto y de la alegría con que los tres estaban ahí en esa foto que salieron. Ahí está. Bueno, queríamos compartir este pequeño audio, estas pequeñas joyas con ustedes. Así que ya llegando casi a la parte final de este último programa de Aguas Fuertes Rockeras, les cuento que nos llegó un mensaje al 4... Perdón, no al teléfono, no llegó al mensaje de texto, al 1561-540359, que dice: hola amigos, seguimos en sintonía, me pasan el tema de Alicia en el País, un abrazo grande a todos, Mariano. Así que vamos a buscarlo, ¿sí? Ahora vamos a escuchar, ¿qué tema, Facu? Vamos a escuchar algo de Ataque 77, de un disco muy viejito. Se llama Volver a Empezar. Thank you. when I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my old darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Che, estoy un poquito triste, ¿eh? Último programa, últimos minutos. Última vez que escuchamos la cortina de Willy Porbolón en esta FM Moreno. Última vez que escuchamos las voces de Aguas Fuertes en FM Moreno. Sí, de Aguas Fuertes Rockeras, sí. Aguas Fuertes Rockeras, perdón. Última vez que apagamos las luces así con esta cortina. La verdad que, bueno, estoy un poquito triste. La última vez que le voy a tener que decir, Facu, la compu, te estás olvidando la compu. Bueno, ¿qué vas a hacer? No sé, estoy triste. Bueno, pero los ciclos se cierran. Y se abren. Y sí, obviamente si una puerta se abre, la otra se cierra. Y ahora estamos cerrando una para abrir una nueva. En algún momento, sí. Sí, quién sabe. Me voy triste. Me voy triste. Bueno, pero vamos a terminar para arriba mejor, ¿sí? Vamos a terminar bien arriba, ahora vamos a salir. Gracias, a algún vuelvan lado. Pronto. Alguna terraza. Alguna terraza, sí. Así que la verdad es que ahora, fue solo adiós. Un gusto haber compartido Aguas Fuertes Rockeras con vos, Facu, con vos, Darío, con Martín, con los operadores que anduvieron, con Rodrigo, que nos estuvo operando mucho tiempo el año pasado, con Mariano Zurita. Un gran compañero que se fue a Tilcara. A ver, por eso no vino hoy al último programa. ¿Se fue a ver a Divididos? Sí, va a ver a Divididos, sí. Me contó mi cuñado que estuvo la semana pasada ahí en Jujuy, que fue para Bolivia, que estaban ensayando los chicos de Divididos en una casa que vos abrías la puerta y estaban los locos. Te podías asomar, abrías la puerta y estaban los chabones ahí hasta que, bueno, te sacaban. Te decían, no, pibe, cerrá la puerta, pero estaban los chicos ahí tocando. Bueno, te cerraban la puerta y venían dos hombres con unos palos que te pegaban. No. Y te revolcaban, chicos, decían, por la no, tierra. Pero, o sea, te decían, cierran la puerta porque, no sé, se escapa el sonido, no es una cosa de, ah, no se puede ver, ¿entendés? Pero bueno. Sí. O sea, hay que esperar hasta mañana. No sé en dónde estaban. Puede ser, ¿eh? Sí, andarían por ahí. Me parece que sí, puede ser. Sí. Sí, decime. No, decía esto de bueno, de que no soy estrella. Yo pensé que Mariano no había venido porque estaba triste en realidad. Sí, también estaba triste porque no va a continuar este Agua Fuerte Rockeras. Pero ahí está tomándose algo, seguro. Entre otras cosas, pensábamos que bueno, que íbamos a continuar porque habíamos preparado un montón de cosas. Y bueno, nos dijeron. Ya está, ya. Chicos, no, ya fue, listo. Sí, sí. Vamos a irnos mejor porque esto se está pegando demasiado. Sí, no, lo que pasa es yo tenía ganas de seguir. Habíamos preparado muchas cosas, pero acá desde la radio nos dijeron. Gracias, vuelvan pronto. No hay aumento. Gracias, vuelvan pronto. Nuevo aumento, nueva renovación de contrato. Como pensábamos, porque habíamos puesto muchas pilas, mucho esfuerzo para este nuevo año. Pero bueno. Ya está, ya fue. Bueno, ¿quién hicimos esta Aguas Fuertes Rockeras? Martín López, en la operación técnica, como siempre, Martín, te vamos a extrañar. Muchas gracias por estar acá, aunque se esté durmiendo ahí. Bueno, Víctor Castro. Darío Atardo. Y Mariano Zurita. Así que nos estaremos viendo. Bueno, Facundo no vino. ¿Facundo no vino? No vino. Camila, que está ahí, no quiso entrar hoy. No, estuvo, se empacó. Estaba tímida porque estaba también estaba triste. Y a la gente que siempre nos viene a visitar también, muchas gracias. Sí. A Rosario Negro, que siempre viene a visitarnos. Ahí que está tocando mañana. A Cristian, que estuvo toda la noche haciéndonos el aguante y preparando el fernet. Un saludo grande a Neida, que es el cumpleaños hoy. Cumple 25 añitos. Está, así que sí. Bueno. Y ahora nos vamos de festejo. No, de festejo. Y ahora sí, nos vamos. Así que Martín López, Darío Tardo, Facundo Amestoy, Mariano Zurita y quien les habla, Víctor Hugo. Nos vamos, nos despedimos. Hicimos Aguas Fuertes Rockeras y será hasta... No se termina. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! Último tema de Aguas Fuertes Rockeras, Desapariciones, Los Fabulosos Cadillac.